Hola, mi nombre es Carlos Raúl López Creativa. Soy tu tutor en este curso de cómo insertar multimedia a tu curso con arte, aquí en Con Arte Venezuela. Espero que haya aprendizaje para ti en estas tres lecciones súper facilísimas. Te recomiendo que cualquier duda, inquietud que tengas, la coloques en el foro de este curso o me mandes un mensaje a mi correo electrónico. Bienvenido y adelante.